El pueblo de Israel necesitaba tomar Jericó. Pero los del pueblo de Jericó tenían una ciudad amurallada. Pero dice la palabra, que le vino una palabra del Señor. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el cofre y denle 7 vueltas a esta ciudad. Y cuando yo les diga, ustedes van a gritar, ustedes van a tocar y verán el resultado. Y dice la palabra que cuando ellos comenzaron a hacer esto, los muros de la ciudad se agrietaron, los muros de la ciudad se abrieron y el pueblo de Israel tomó a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron, todos cayeron, los muros de Jericó. Cuando tú alabas, tú eres como ese pueblo de Israel, pero más, cuando tú alabas, eres como el nuevo pueblo de Israel. Hermano querido.